Está. Y él está enfadado. Buenas. Güey, ¿me pueden confirmar si se me escucha bien o se me escucha clarito? Pongan un emoji, no sé. Espera. Güey, pero solo una cosa, ¿pueden poner de emoji un pulgar o una mano si es que se me puede escuchar claro, porfa? Porque al chile, güey, tengo que explicar esto rápido, quiero terminar el directo. Ah, ya también. Ay. Ya se me escucha. Más o menos. Bien. Les voy a explicar rápido. Ruina Versal tenía un pleito con un administrador del Doom Posting, ya que este administraba el grupo de Discord, los grupos de Facebook y la cuenta de Twitter. Bueno, el punto, o sea, tenía un pleito con la cuenta de Twitter. ¿Qué pasa? El Ruina les pide por favor que ya dejen de estar mandando fotos de terceros, porque en el grupo de Facebook estaban haciendo bromas con la cara de Ruina Versal, pero no eran fotos tal cual de Ruina Versal, eran fotos de personas completamente ajenas y terceras. ¿Qué pasa? La cuenta de Twitter le responde de una manera prepotente y le dice que ellos tienen cosas que hacer, que su grupo es exitoso y que no pueden prohibir los derechos de libertad de expresión a los usuarios, o sea, pura mierda. Bueno, ¿qué pasa? Ruina Versal pide en ese caso que pasen información del administrador de la página para hacerle memes. La página re le responde, y es en el tweet que yo cité, con que le están doxeando. ¿Qué pasa? Ruina Versal cita a un usuario, y este usuario es importante, llamado Zebdan. Bueno, ¿qué pasa con este usuario Zebdan? O sea, si ven los directos de Ken, él llega a participar y él ha sido amigo del Ken y de Plutonic por un año o por un año y medio. ¿Qué pasa? Ruina hace un directo con Zebdan para comprobar si él no es un administrador del Doom Posting y soldar dudas. Zebdan estuvo por 50 minutos explayándose de que él no era un administrador. E incluso Ken y Plutonic lo defendieron. ¿Qué pasa, güey? El Zebdan se empieza a contradecir y Ocio, porque entra Ocio, le empieza a decir que más le vale que él no sea administrador y se lo estaba diciendo como amenaza, porque si no le iba a valer, le iba a sacar verga. Porque el que más ha sido afectado por el doxeo del Doom Posting fue por Ocio, fue Ocio. ¿Qué pasa? Llega un usuario del grupo de Discord, creo que era un moderador, y pasa imágenes, contundentes con todo y fechas que comprueban que este tal usuario, Zebdan, ya era moderador del grupo desde hace 2 años. ¿Y por qué esto es malo? Porque ese administrador permitía edits, memes, insultos, oleada de insultos, curifeos rancios, dibujos culeros, tirándole mierda a Plutonic, a Ken, a Fantagoria, a Ruinaversal y a otros usuarios. Y se supone que Zebdan era amigo de Plutonic y de Ken como por 2 años. O sea, todos estos años él permitía que le echaban mierda. O sea, toda la culpa de que todos los insultos le cayeran a Ken y a Plutonic eran permitidos por Zebdan. Él permitía todo. ¿Y qué pasó con Zebdan? Él se contradecía, él decía no me acuerdo, él decía esto, lo otro. O sea, no quería admitirlo. No quería admitirlo, es muy cobarde. Luego, el usuario de Discord llamado Nifty, que es uno con acento dominicano, pasa una imagen en la que se ve que Zebdan tiene una relación íntima por Discord con una chica de 15 años. Y Zebdan tiene 26 años. E incluso dice, sí, pero tengo 26, ¿y qué? O sea, tal cual Dumentio, pues. Tal cual Dumentio. Entonces, ¿qué pasa? Ruinaversal se enoja, pero se enoja a niveles estratosféricos. O sea, se comporta como tu papá emputado borracho, así. Y le empieza a gritar que más le vale, que más le vale que elimine el grupo de Facebook, el grupo y el grupo de, y el grupo de, bueno, el grupo de Facebook, solo el grupo de Facebook, porque es donde hay más hay doxeo. Le pide que elimine el grupo de Facebook o lo amenaza con hacer su propio grupo con información de Zebdan y revelarle a todo el mundo que él es un pedófilo, un doble cara, un hipócrita y que ha traicionado a Ken y a Plutonic y permitir que le tiren mierda, incluyendo a Fantagoria también, durante estos 2 años como administrador de la cuenta, no, como administrador del grupo compra y venta de casquería. Y Zebdan tenía otra cuenta que se llamaba Andrés Trollo. Si ustedes son del Doom Posting, verán que ese Andrés Trollo tenía una foto de el Doctor Manhattan de Watchmen. O sea, dicho de manera resumida, Zebdan le estuvo viendo la cara de pendejos a Ken, a Plutonic, y al mismo tiempo dejaba que le tiraban mierda a Fanta, hacía todo eso podrido, y de paso permitía que hacían chistes de doxeo con el Ruina. Al final el Ruina, molesto, lo tiene amenazado con que si no borra los grupos, va a revelarle toda su información, su cara, sus registros y que es un pedófilo. Y al parecer Zebdan, puso los grupos en pausa, pero ya después los eliminó. Ahora solo falta que borre la cuenta de Twitter, porque esa cuenta también la administra él. Y la razón por la que Ruinaversal está tan emputado, o sea, está emputadísimo, está a un nivel, o sea, como los memes, pues, es porque Zebdan le ha estado burlando su cara como por 2 días. Se burló de él en su Twitter con que tiene más éxito que él en su grupo, con la forma en cómo moderan y no en como la forma en la que Ruina quiere que ellos moderen. Y en el directo también se burló de él porque estuvo 50 minutos negando y explayando que él no era un administrador. No es hasta que Ocio habla la jeta en la que él se pone nervioso y se contradice, porque Ocio le estaba hablando con un tono amenazante, así como el antiguo Ocio con madre. Se puso nervioso y empezó a actuar como Dumentio. No me acuerdo esto, sí, pero esto es una falacia. Así tal cual. Y también, el Ken y el Plutonic, si escuchan bien, creo que hasta escuchan que estaban llorando, porque ellos mismos fueron a defenderlo en ese mismo directo, para que al final termine siendo una basura y por él les hayan tirado mierda durante todo este tiempo. O sea, de manera resumida, Zebdan fue un traidor y Ruinaversal destruyó por completo el Doom Posting en un solo directo. Cosa que ni Dumenquio pudo hacer como en 7, 8 o 10 años. Una completa locura. Y si van al directo ahorita, van a escuchar al Ruinaversal todo emputadísimo, gritando. O sea, es increíble. Tienen que ver ese directo, se los juro. Lo que me parece increíble es que yo solamente vine a sapear y me acabo de tragar todo un tema del que desconocía totalmente, ¿no? O sea, pero, man, salió con lo típico. Era un groomer. Era un groomer en Discord. La típica. Define groomer, weón. No tengo ni idea de qué poronga es eso. Groomer es cuando manipulas a un menor de edad para que él tenga una relación íntima contigo cuando tú eres mayor, pues. O sea, manipular chiquillos en internet. Ok. Bueno, o sea, está mal, weón. O sea, terrible el tema, weón. Es un tema horrible, el de un posting. Lo cerraron, lo cerró Ruinaversal. Se emputó y lo cerró de un putazo. Una locura. Qué épico. Qué Épico. turbio. Ahora, si me disculpan, voy a colgar porque tengo que volver a ver el directo. Sigue. Okay.